dia, són les 12 i mitja en punt ara mateix d'aquest dijous 24 de setembre. Tenim tot preparat per a compartir horeta i mitja de ràdio, on, evidentment, les falles seran protagonistes. Això serà cap al final del programa, però també parlarem de moltes coses, d'esports, de música i d'actualitat. Què passa per el frau del grup Volkswagen, com llegim avui a la premsa? Si vos pareix, sumari i arrenquem. Per davant de tot, un abraç de Sílvia Tomàs i un altre d'Arantxa Ferrer, que està encarregant-se de tota la part tècnica. Hola, Arantxa, què tal? Hola, Sílvia. Nerviosa, eh? No te vaig a mentir, que estic nerviosa per l'arribada del dissabte. Ai, saps el que passa? Que tu actues esta jornada d'elecció 2017 com a fan. Sí, sí, sí. No, a veure, jo, clar, quan les coses les vius treballant o com a espectador des de fora i sense ningun tipus d'interès, clar. Bé, és un espectacle meravellós en el que t'emociones i tal. Quan el vius com a familiar, com a amiga, com a germana, com a... Es patís un poquet. Clar. Però bueno. És normal, però bueno, és emocionant. Emocionant, sí, sí. És una festa absoluta. Estaràs allí des de les 7 de la vesprada, que és quan obrin les portes? Sí, sí, sí. A més, camiseta tunejada inclosa. Jo vaig a donar-ho tot, esta volta. No sé si se pot dir quina és la teua candidata. No, no. Vale, no. Millor no, per respecte a això, no. A això. N'hi ha que cuidar-lo i respectar-lo. I sobretot, jo crec que és una festa de tots, no només del món faller, que sí, que veu en expectació perquè té vos interessos i favorites i família i coneixedores, però jo crec que és una gala que agrada a tots i que estem esperant com a tir d'eixida de tota la temporada. I està el morbet este de veurem camp, visitar, espectacle... Bueno, és sota cavall i rei, perquè és, tu vas, pues lo que contava l'altre dia Moisés, vas a veure una elecció en la que vols que passe tot molt ràpid i que se les visca. Clar, actuacions, balls, desfilades, però tu lo que vols és ja que arribi aquest moment. A quina hora més o menys sol ser, Arantxa? Jo crec que serà sobre les 12 i mitja o una cosa així. Esperen que no se retrase molt. Sí, tres horetes. Tres horetes de gala, que sí. Estarà presentant la nostra estimada Anna Cuesta, a la que hem convidat avui als micròfons de la 97.7, on ella va estar i on ella va fer el seu debut periodístic, d'alguna manera. Estarà amb Leo Marín i amb Moisés Domínguez i, evidentment, també part important, Levante Televisió, en esta retransmissió de la elecció 2017. Connectarem amb Jaume Bronchut per a saber què ens espera a través del televisor en aquesta jornada tan especial. Com dèiem, les falles, també els esports, parlarem del València. Avui toca llista de convocats a Paterna, una llista que genera molta expectació, sobretot des de que Nuno la fa. I volem saber l'última hora, connectarem amb Paterna. I, com deia, avui l'actualitat i estos dies ve marcada per una notícia de rang o de repercussió mundial, i és ese frau descobert al grup Volkswagen, que, bueno, dins dels motors dels cotxes dièsel instal·laven un xip que detectava quan s'estava fent al laboratori una prova d'emissions contaminants, i d'alguna manera inhibia aquestes emissions o les reduïa dins del laboratori. Bé, pues, un estudi fet a Estats Units i després extrapolat també a Europa va descobrir que aquestes emissions estaven per damunt del permès. El responsable d'aquest estudi a Europa és valencià, castellonenc, per a més senyes. Es diu Vicente Franco i és una de les persones més sol·licitades avui a tots els mitjans de comunicació. Ens ha confirmat que estarà amb nosaltres d'ací a uns segons, després d'una pausa, per a comentar-nos com ha sigut aquest estudi, quina és la seva valoració i quines poden ser les conseqüències arran d'esta notícia, que no sabem fins on arribaran les seues conseqüències. Parlarem amb Vicente Franco després de la pausa. Això és València Abierta i estem amb vosaltres fins a les 2 d'esta vesprada. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Continuem a València Abierta en este dijous 24 de setembre amb el que és la notícia, no del dia, ja portem uns quants dies parlant del mateix. El cas és que les conseqüències d'este frau de Volkswagen no sabem fins on arribaran. La manipulació dels motors que van fabricar la marca per a enganyar als laboratoris que mesuraven les emissions, de moment l'han costat el càrrec al president de la marca i una gran caiguda fins al 35% en les accions en bolsa. Bueno, la repercussió d'un informe, d'un estudi realitzat a Estats Units a 2013 i que hem conegut esta setmana, no ha fet més que començar. Este estudi, amb un pressupost modest realitzat a Estats Units, va comptar amb la participació d'un enginyer castellonenc de 33 anys, és doctorat en la Universitat Jaume I. I avui és protagonista pràcticament en tots els mitjans de comunicació del nostre país. Com titula Levante el mercantil valenciano, la investigación de un valenciano destapó el fraude en el grupo Volkswagen. És enginyer castellonenc, és Vicente Franco, i està a l'altre costat del telèfon. Vicente, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, què tal? Suposo que sorprès, no?, per la repercussió i la magnitud d'este informe, o no sé, o probablement quan teníeu els resultats en la mà sabíeu que teníeu algo gros. Bueno, primer que res he de fer una puntualització perquè l'estudi americà el van fer els meus companys en el moment en què jo m'incorporava a l'empresa. Sí. Jo, de fet, m'he ocupat de la part europea de l'estudi, que té més cotxes i té uns resultats molt similars als que es van trobar als Estats Units, però no és l'estudi que van fer allí. Exacte. De fet, tu ara estàs en Berlín. Jo ara estic a Berlín, sí, tenim una oficina menudeta a Berlín amb tres persones i sí, som un equip menut i jo porto tota aquesta part del dièsel i de les emissions en carretera. Bueno, ara parlarem, extrapolarem el tema hacia Europa, que, sí, que encara és més gros. És molt important, perquè el problema és eminentment europeu, això és un punt molt important que ha de quedar clar. I en què consistia concretament, Vicent, aquest estudi i per què vareu trobar aquesta trampa? Sí, la trampa la va trobar l'Agència de Protecció del Medi Ambient Europea, estadounidenca, la EPA, que és un organisme que té unes atribucions i un pressupost i unes capacitats per a fer unes investigacions impressionants que són que no existeixen en Europa. Nosaltres el que vam fer, el que volíem, era demostrar que els vehicles diesel americans eren més nets que els europeus, perquè el cicle de certificació als Estats Units és molt més exigent, més realista, i això ens duia a pensar que els cotxes es comportarien millor per carretera. El que va passar és que van provar tres cotxes, dels quals dos Volkswagen es comportaven d'una forma molt bruta en quant a emissions d'òxids de nitrogen, mentre que quan els provaven fent el cicle de certificació europeu que es fa en laboratori es comportaven de forma normal. Això era un resultat molt anòmal que va cridar l'atenció de la EPA i arran d'això és quan es va iniciar la investigació que ara s'ha fet pública. O sigui, que mesuràveu les emissions en carretera i si hi ha un resultat, i les mesuràveu en laboratori i si hi ha un altre molt diferent. Sí, la discrepància era de 40 vegades més i que no té una justificació tècnica. És ben sabut des de fa anys que quan que els cotxes dièsel, quan es condueixen en condicions reals com conduiríem tu o com conduïm tu o jo, tenen un problema d'emissions d'òxids de nitrogen, que és un contaminant que, per entendre'ns, no està relacionat amb el consum, sinó que més bé està relacionat en la salut pública. És un contaminant que afecta a la salut del sistema respiratori de la gent. És responsable d'aixòs núvols marrons que es veuen de vegades sobre les ciutats. Això és en gran part debut als òxids de nitrogen. Tremendo. Bueno, el cas és que se pot explicar així a nivell usuari en què consistia la trampa d'estos motors que com... Sí, la trampa, els documents de la EPA no han fet una explicació exhaustiva de com ha anat la investigació, però dels pocs documents que han fet públics s'entén que en la pràctica hi havia dos configuracions del sistema de control d'emissions i que n'hi havia una que era eficient, que només estava activa mentre el cotxe era sotmès a la prova de certificació mentre estava en el laboratori, però en quant que el cotxe deixava l'àmbit controlat del laboratori i es conduïa per la carretera, es passava a una altra configuració en la qual segurament s'estalviava una miqueta de carburant, però al mateix temps les emissions nocives d'òxids de nitrogen pujaven 20 vegades. Bueno, costa tant de creure que aquestes marques invertissin milions en una tecnologia per a superar els testos d'emissions i no invertissin en crear cotxes menys contaminants. No acabem d'entendre. Sí, bueno, de fet, les motivacions de Volkswagen és especulació un poc tècnica, però, en fi, segurament també estalviaven diners pel fet d'equipar menys dispositius de control dels que haurien sigut requerits si no s'hagueren fet aquestes trampes. Bueno, com estaves dient al principi, Vicente, i això és molt important, aquest estudi es va fer a Estats Units, però allí els motors dièsel representen una mínima part realment del parc automobilístic, és un 2%. Sí, exacte. L'angle important del problema és que en els Estats Units tenim un 2% de dièsel i 2 de cada 3 cotxes dièsel venuts en Estats Units són Volkswagen o Audi. De fet, que ara no es poden vendre. L'EPA ja no permet que es venguin aquests vehicles fins que es solucioni el problema. És a dir, que el dièsel pràcticament està acabat en Estats Units. Mentre que en Europa tenim de mitjana un 53% en tota la Unió Europea, en Espanya un 66%, 2 de cada 3 cotxes són dièsel, i els nivells d'emissions que vam veure en l'estudi dels Estats Units sobre 3 cotxes, els hem vist també en l'estudi europeu, que és el que jo he dirigit, amb 12 cotxes, i el problema és molt més greu per aquesta circumstància que dic, que la meitat dels cotxes europeus són dièsel. El resultat de l'estudi europeu, que en el que tu estàs, dona els mateixos resultats que allà. Així, a Espanya estem parlant del 66% del parc automobilístic com a motor dièsel, o sigui que les conseqüències medioambientals poden ser devastadores si no es prenen mesures ja. Sí, les conseqüències ambientals, sí. La forma com funcionen els reglaments d'emissions és que les regles que fem ara tenen conseqüències sobre la qualitat de l'aire d'ací 10 anys, perquè la flota de vehicles es va renovant i ara, per exemple, la qualitat de l'aire ve dominada per les prestacions de l'Euro 4 i de l'Euro 5. D'ací 10 anys, quan els cotxes es renoven i siguin tots Euro 6, perquè a partir des del setembre passat tots els cotxes nous han de ser Euro 6, tindrem una qualitat de l'aire que estarà íntimament lligada a l'èxit o el fracàs de l'Euro 6. Per ara, el que demostren les nostres dades és que l'Euro 6 és un fracàs i que es necessita una reforma urgent per aconseguir que les emissions en condicions reals donen els resultats que s'esperaven. Clar. Bueno, què passa? Europa és molt laxa, és molt permissiva. Als Estats Units hi ha més consciència? Està clar que sí, és evident. Hi ha diverses circumstàncies. Una és que en Europa no existeix una EPA, no existeix una agència central amb poders executius que sigui capaç de fer una investigació com la que han fet als Estats Units. Això és una. La segona és que el cicle de certificació és molt poc realista, representa una condició de conducció molt més suau, i això duu a que un cotxe que té la tecnologia justa per a passar el cicle europeu, després quan el conduïxes per la carretera té unes emissions que són molt més altes. I el tercer punt que m'agradaria fer, perquè també és de justícia, és que la tecnologia del dièsel per a tindre un dièsel net existeix. De fet, en el nostre estudi hem vist que hi ha cotxes que poden ser nets, però el fet de tindre una legislació massa laxa no proporciona els incentius adequats per a que els fabricants apliquin aquestes tecnologies de forma universal. Ho llegim també al diari que Indústria crea un grup per a investigar la homologació de motors en Espanya arran de tota aquesta polèmica. Este és el camí, però realment també fa falta d'alguna manera que les marques també es comprometen. Sí, és difícil perquè els interessos del medi ambient i de les marques automobilístiques no sempre van d'acord. Són els mateixos, clar. Sí, sens dubte, i això seria la situació ideal. Bé, moltíssimes gràcies de veres a Vicente Franco, que a dia d'avui a Berlín, a la seu de Berlín, en The International Council on Clean Transportation, fa el seu treball, estudia, i gràcies a treballs com els vostres podem tindre l'esperança de que canvien les coses. Gràcies, Vicente, que a més eres un castellonenc de pro. Moltíssimes gràcies per atendre la 97.7 Ràdio. Un abraç fort. Gràcies, adeu. toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIBE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Y aunque me digas que no, aunque me digas que no, no pararé de bailar. Y aunque me... No pararé, como mola la música de Brida, que además forma parte y como importante de la lista de los 97, un grupo valenciano de pura cepa y que además esta tarde es protagonista en una de las líneas de la EMT. Sí, has escuchado bien. Estarán en uno de los autobuses de la empresa municipal de transportes, poniendo en marcha una iniciativa que nos ha sorprendido, que nos parece innovadora, que nos parece chulísima y que queremos compartir con el cantante de Brida, que es Sergio Navarro. Hola, Sergio, buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, porque lo estamos viendo hoy en la prensa, os vemos ahí ataviados ya con todas las cosas para el acústico ahí en el autobús. ¿Cuándo comienza esta Experience, MT Experience, hoy y en qué línea os vamos a encontrar? Bueno, pues estaremos esta tarde a partir de las 7 en la línea 95, la línea que va de la Ciudad de las Artes al Bioparque. Y ahí tendrá lugar un concierto al que asistirán esta vez, eso sí, lo siento, si no habéis participado en el concurso que había organizado a través de las redes sociales, no podéis, pero bueno, hay 30 personas, creo entender, que estarán disfrutando de ese concierto. ¿Habíais hecho un concierto en un sitio tan extraño, Sergio? No, la verdad que no, y es una experiencia que cuando se nos propuso nos gustó mucho, quizás por lo rara que era, ¿no? Porque era salirte de un escenario para ir a un escenario que se mueve y que tienes que ir con cuidado de no caerte. Estáis bien cogidos a las sillas, digo yo, porque en cada semáforo va a haber un problema, ¿no? Sí, no, y mucho, mucho susto. Cada vez que acelera en un semáforo, sí. La verdad, algún susto, hemos hecho algunas pruebas y algún susto nos hemos dado. ¿Habrá alguien grabando la experiencia para luego que la compartáis a través de vuestras redes sociales y todo esto, no? Espero. Sí, por supuesto. Habrá cámara. Uh-huh. Y lo que se va a hacer es grabar una canción y subirla automáticamente a redes. Estaremos muy atentos. Bueno, ¿habéis hecho ya pruebas de sonido? ¿Cómo suena un autobús? Bien, la verdad que suena muy bien, mejor de lo que pensábamos. Hemos tenido problemillas porque, claro, un autobús no lleva, de normal no lleva luz como la que hay en casa para conectar el equipo. Uh-huh. Pero bueno, hemos trabajado muy bien con el equipo técnico de MT. Han solucionado cualquier problema que hemos tenido y ya está todo arreglado. ¿Cuánto durará más o menos ese concierto tan especial? Pues calculamos que una media hora, 40 minutos. Uh-huh. O sea que habéis elegido ya el repertorio. El repertorio está hecho, está medido. También vamos a dar CDs, con un CD promocional con el single, unos remixes del single. Uh-huh. Y el próximo single que vamos a sacar lo tenemos en disco, entonces la gente que venga pues será agraciada con un CD. Bueno, ¿cómo va todo? Porque, a ver, Brida es un grupo, una banda valenciana, que estáis apoyados por una gran multinacional, por la crítica. Yo no sé cómo estáis asumiendo todo esto así tan rápido que os ha venido. Sí, la verdad que sorprende de estar tú años y años en tu local de ensayo, que de repente ahora empieza a ir todo rodado. Uh-huh. Yo lo achaco a unos años de trabajo y empezar a hacer las cosas bien, despacito. Uh-huh. Sin prisa y los pies en el suelo y sobre todo eso, mucho trabajo. Oye, Sergio, pues que vaya muy bien la experiencia, la EMT Experience de esta tarde, que la gente lo disfrute y ese nuevo sencillo que vais a presentar hoy, yo espero que os paséis por aquí por la 97.7 y nos lo presentéis también a todos los oyentes, ¿vale? Por supuesto, muchas gracias. Un abrazo, Sergio, hasta luego. Hasta luego. Se parece acabar y yo no quiero. Momento para hablar de motor y de una exposición que visita nuestra ciudad y que no podemos perdernos, porque Centroval va a recibir la exposición del 60 aniversario del icónico DS Tiburón. Bueno, la recibió el pasado lunes y durante toda la semana tenemos la opción de visitarla. Pero para conocer algo más de esta cita queremos conectar con el jefe de ventas de Centroval, que es Juan Pablo Martínez. Hola, Juan Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, acogéis esta exposición 60 aniversario del conocido como Tiburón. Yo no sé, haciendo retrospectiva, ¿qué supuso la llegada de este modelo al mercado? Bueno, la verdad es que fue un hito en la historia y al final se convirtió en un mito. Fue el primer vehículo que su lanzamiento en una feria, en un salón del automóvil, una feria de automóvil, fue capaz del primer día de generar más de 10.000 pedidos. Joder. Entonces, eso ni hoy día en los salones y ferias del automóvil y con los modelos que presentamos todos los que nos dedicamos a este sector son capaces de hacerlo. Bueno, la verdad es que fue algo, en cuanto a diseño, tecnología, fue algo inédito e insospechado para aquellas épocas. Estamos hablando del año 1955. Claro. Bueno, cuéntenos algo del contenido. ¿Qué encontraremos en esta exposición? ¿Dónde está realmente y qué horarios tiene? Pues mira, estamos situados en Centroval, es el concesionario para las marcas Citroën y DS en Valencia, y tenemos dos instalaciones, una en Tres Forques y otra en Paterna, en la carretera de Paterna a la Cañada, kilómetro 1. En esa es donde tenemos la exposición. Tenemos pues un paseo, un recorrido a través de unas láminas y unos cuadros expuestos de la historia del famoso Tiburón, ¿vale? Desde 1955 hasta nuestros días. Y después tenemos expuestos pues el coche, la edición especial limitada que han hecho de esa versión, el 60 aniversario, y ya también pues la nueva gama generalista de S5, que es la herencia que hemos recibido en estos años del Tiburón. ¿Y esa herencia, esa marca de S, en qué se distingue de la competencia? ¿Qué destacaría de esta gama? Pues bueno, lo principal es un coche muy atractivo, es una línea bastante deportiva y desde luego el equipamiento, la calidad de los materiales, sobre todo pues partes como su aerodinámica, contenidos como la piel del vehículo, que son exclusivos, que no ni una sola marca en el mercado hoy día lo tiene a su alcance a los precios que tenemos nosotros, que vienen en varios modelos de serie, pues la verdad es que es fundamental. Y después el rendimiento de los motores y el consumo del vehículo es excepcional. Bueno, ya lo saben, desde el lunes y durante todo el fin de semana tienen la oportunidad de acercarse a las instalaciones de Centroval en Paterna, en la carretera Paterna-La Cañada, kilómetro 1, para disfrutar de esta exposición retrospectiva del 60 aniversario del icónico Tiburón. Allí la tenemos. Jefe de ventas de Centroval, Juan Pablo Martínez, gracias por atender a la 97.7. Muchas gracias a vosotros. En la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. Era el 1984. Anem a fer un viatge en el temps tal dia com avui. En ese any s'editava una de les cançons que ha marcat la carrera en solitari de Paul McCartney. Es diu No More Lonely Nights. Sí, eixia la llum tal dia com avui. Fa molts anys, 1984. És cert que formava part de la banda sonora de la peli Give Me Regards to Broad Street, una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, però en canvi la seva banda sonora sí que tenia aquest punt de qualitat extrema que va portar esta cançó, No More Lonely Nights, a ser número 1 des del primer moment en tot el món. Avui recordem amb Paul McCartney. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights, no more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Servicios informativos. Una en punt, des de dijous 24 de setembre, toca saber què ens depara l'actualitat i per això està així ja el nostre company César Molins. Hola, César. Hola, Sílvia, què tal? Bona serada. Comencem. El govern valencià anuncia una llei que regularà l'estatut dels alts càrrecs de la Generalitat. Sí, segons el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, aquesta llei establirà un sistema d'incompatibilitats d'aquests alts càrrecs i s'elaborarà durant la present legislatura. Ho ha dit en la seva compareixença en les Corts Valencianes per tal d'informar sobre les línies del seu departament. A més, Alcaraz ha comentat que col·laborarà en la creació de l'agència antifrau, també promourà l'aplicació de la llei de transparència i elaborarà reglaments per tal de desenvolupar, entre altres qüestions, el codi del bon govern. I, per altra banda, el conseller espera aprovar una llei d'iniciativa legislativa popular durant aquesta legislatura, una llei que reduïsca les firmes requerides. Demà acaba el plaç per a sol·licitar l'escolarització de xiquets de 2 a 3 anys en l'experiència pilot de la Conselleria d'Educació. Segons l'Ajuntament de València, en la ciutat són 6 els centres escolars que ofereixen este servici, que el van oferir durant el curs 2015-2016, en concret el Miguel Hernández, el Federico García Lorca, el Nicolau Primitiu, també el Gómez Serrano, el Padre Manjón i les Arts. Les famílies que estiguin interessades en dur els seus menuts de 2 i 3 anys al col·legi de forma gratuïta, que vulguin participar en esta proposta, encara poden presentar la documentació pertinent en les dependències de la regidoria del carrer Amadeu de Savoia. Augmenta la compraventa de vivendes en la Comunitat Valenciana durant el segon trimestre de 2015. Sí, segons les dades publicades avui pel Ministeri de Foment, les operacions s'han incrementat un 18% així a la nostra comunitat respecte al mateix període de l'any anterior. En total, s'han comptabilitzat més de 7.500 transaccions davant les 14.000 de l'any passat. Al conjunt nacional, la compraventa de vivendes també ha crescut, ho fa en un percentatge inferior al de la comunitat, ho fa en un 14%, i fins a superar les 104.000 transaccions. D'esta forma, l'indicador encadena ja el seu 6 trimestre consecutiu d'increments interanuals i es converteix en el segon millor trimestre des de l'any 2010. La pensió mitjana a la Comunitat Valenciana s'ha situat en 819 euros en setembre. Són dades publicades avui pel Ministeri de Treball i de Seguretat Social. D'esta forma, la comunitat es col·loca per davall de la mitjana nacional, una mitjana que està en els 889 euros al mes. Les despeses mensuals en pensions contributives de la Seguretat Social han superat fins ara els 8.200 milions d'euros en este mes de setembre. Es vora un 3% més que l'any 2014. Són les 13:03. Toca saber què ens depara l'oratge per a avui, jornada, César, marcada per un descens de les temperatures màximes. Sí, s'ha notat ja la caiguda de les temperatures. Diu la xarxa estatal de meteorologia que entre 2 i 3 graus cauen avui les temperatures respecte a la jornada d'ahir. La màxima prevista a València serà de 25 graus, també a Gandia o a Ontinyent. S'esperen 24 graus a Requena, en un dia en el que seguirem amb intervals nuvolosos a les províncies de València i d'Alacant. Cel pràcticament ras a la província de Castelló. El vent continua bufant fluix variable en predomini de l'est i demà sí que diu la xarxa estatal que pugen les temperatures, Sílvia, farà calor. La màxima prevista per a demà serà d'uns 29 graus a València. De cara al cap de setmana, millor horatge encara. Exactament. Molt bé, bueno. Te sentirem a partir de les 2, César, gràcies. A tu, Sílvia, adéu. I d'ací a uns moments, uns segons, parlem del València Club de Futbol, que avui té prèvia a partir de demà, que a més podran seguir a través de la 97.7 Ràdio. Ens anirem a Paterna i com sempre estarà així el mestre Tito Bau. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Esports a la 97.7 Ràdio a València Abierta i com sempre comandats per el mestre Tito Bau. Tito, li vaig ensenyar una cosa. A ver. Que no se toca el micro con el Sancés, que sempre fa el mateix ruido. Que jo ho sé, que a mi Aranxa després me diu coses i jo també quan estic al control també ho note. Hay que ponerse el micro antes. Esto es una pira entre Aranxa y usted. Totalmente. No, porque ya me habéis dicho a mí directamente y no se hace más. Es el girl power que ya hacía la radio esta semana y que estén posando a todos en el supuesto. No, no, no. Y bien puesto, mal puesto, señores. Bueno, ¿qué me cuenta? Pues que tenemos lo más importante, entrenamiento donde me está ahí en el viejo Coliseo con nombre de acequia y rueda de prensa del nuevo Espíritu Santo, el entrenador, con mucho que decir, con muchas batallas que zanjar, y él espera todo, que se resuelva todo mañana, partido recuerden, mañana en Mestalla, Valencia, Granada, uno de los equipos peores de la primera división española. 20-30 horas es el partido ideal para que el Valencia salga del pozo en el que se encuentra. ¿Ideal para salir del pozo o ideal para caerse ya del todo? Sí, pero bueno, si no ganas al Granada, que no ha conseguido más que 3 puntos en lo que va de liga, pues sería francamente un fracaso absolutamente descomunal para ese partido, para motivar a la gente, para motivar a los jugadores, para motivar a los periodistas. Ha hablado hoy Nuno Espíritu Santo. Y ahí estaba el nuestro compañero de Superdeporte, Andreu Alberola. Buena vesprada, Andreu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estem? Molt bé, bueno, volem saber, més bé, què ha dit Nuno en esa roda de premsa, que ha comentat. Bueno, pues ha enviat un missatge de unió, ¿no? Digam, un missatge que, en el que ha dit que en el que no hi ha dubtes en el vestuari, que tots estan a mort amb ell i amb el València. I és curiós perquè ha enviat també un missatge a l'afició. Sí. Ha dit que per a ell o per al València no és millor jugar aquest partit fora de casa, sinó que jugar en Mestalla, retrobar-se amb la seva gent, més enllà de tota la tensió que n'hi ha ara mateixa, és el millor que poden tindre. I ha enviat un missatge a l'afició i ha dit que animen a l'equip, que animen a València i que després, si tenen que pitar o acusar algú de algo, que ho deixen per a després. Que animen a l'equip, que el primer és guanyar. Que en els 90 minuts només que coses bones. Efectivament. I després ja lo que siga. Te ha llevado la moto por delante, ¿no? Hemos escuchado de una forma plácida. Oye, el Nuno que ha comparecido hoy entre los medios de comunicación, ¿es el Nuno tradicional o es un Nuno más sosegado o nervioso? Yo no lo he detectado nervioso. Sí, en otro comportamiento, ¿no? No está tan agresivo como en anteriores ocasiones. Y es que lleva una semana, que ya lo comentábamos el otro día, después de no recuerdo qué partido, que ya estaba, tenía otra, era otro Nuno, nos lo habían cambiado, ¿no? Uh-huh. Pues hoy otra vez, no era el Nuno agresivo, era un Nuno más, mucho más dialogante, a pesar de que bueno, él ha hecho su discurso, ha dicho que el jugador está a muerte con él y que hay que ganar. Y bueno, yo no sé, a mí me ha parecido un discurso un poco de circunstancias, ¿no? De hacer unión, de decir que vamos a ganar, pero obviamente no ha analizado las cosas como son. Al equipo le falta trabajo táctico, al equipo le falta comunicación entre los futbolistas y el entrenador. Él todas esas carencias, digamos, las ha escondido y ha centrado el objetivo exclusivamente en ganar al Granada mañana. Andreu, ¿cómo has visto en este caso la relación en uno con el resto de jugadores del primer equipo? Bueno, está tocada, ¿eh? Yo creo que no es que no pase por su mejor momento, es que está en el punto más bajo desde que llegó en un Espíritu Santo al Valencia. Los futbolistas no entienden cómo plantea los partidos, no piensan que no hay un criterio o una lógica convincente detrás de las rotaciones. Creen que las rotaciones no está, digamos que está desajustando un poco el reparto de roles del equipo. Uh-huh. Es algo que no está, que está descuadrando mucho a los futbolistas. Están desorientados. Sí, están muy desorientados, Silvia. A partir de ahí, a Valencia le falta molde de Treball, tactic, claro. Y si no treballes, les coses no van a eixir. Ahí fa falta un treball que engrane tots els mecanismes. Perquè el valor no pot entrar com va entrar contra el Sporting de Gijón, que va ser una circumstància d'última hora, un remat de Pablo Cáceres. Si tu no treballes, claro, no vas a aconseguir punts. I és un poc la situació que està ara mateixa en el vestuari de València. Oye, pero entonces este discurso, digamos, que ha hecho el nuevo Espíritu Santo, estas declaraciones de hoy, hay que ponerlas un poco entre comillas, porque ha sido el entrenador quien ha hecho esas declaraciones, no los jugadores o los principales jugadores del primer equipo. Sí, sí, por supuesto que estaba diciendo yo que es un poco un discurso que es el que tiene, que yo entiendo a Nuno que tenga que hacer que tenga que mandar este mensaje de fuerza y de unión para ganar mañana a Granada. Pero que sepamos que esto es una coreografía, es una cosa para mantener unidad al equipo y ganar mañana a Granada, porque si no se gana mañana a Granada, lo que estaba comentando Silvia, el Valencia se va al pozo, toca fondo. Absolutament. Bé, una de les coses que s'espera prèvia al partit és la llista de convocats, i és una de les festes de la sorpresa de Nuno. Ha donat la llista? Ja la tenim, Silvia. S'han quedat fora per decisió tècnica Abdenur, Barragán, y Santi Mina, más allá de lesionados, ¿no? De Alves, de Ryan, de André Gómez y de José Luis Gallá. Es decir, Abdenur, que estaba siguiendo una de las especies fundamentales en la defensa, fuera de partido desde la Yocha, Barragán y Santi Mina. Quina lectura pues, fa. Tenim una provatura en el 11 també, Vamos. Qué gran, qué valent. Vinga, vale, conta. Avui sí que ha provat 11. Els últims 4 partits no els havia provat i avui sí. I quin ha sigut ese 11? El que hem pogut veure avui en Mestalla, bueno, Jaume va ser el porter, la defensa la van a formar Cancelo, Mustafi, Rubén Bezo i Orbán. Uh-huh. El centre del camp, Parejo i Enzo Pérez. En la banda dreta, Fegulí. En la esquerra, Bacali. I dalt, Alcácer i Negredo. 4-4-2 amb Alcácer y Negredo en la punta de ataque. De nuevo por lo que vemos, apuntando simplemente con el lápiz, por lo que vemos a la alineación que piensa sacar el técnico ante el Granada, es un equipo prácticamente revolucionario. Respecto a que jugó la última temporada, la última jornada, perdón. Sí, pero yo es que hoy lo estábamos comentando un poco los compañeros de prensa allí en la sala de prensa de Mestalla. Yo creo que ya cualquier cosa que haga pues dista un montón del partido anterior, porque cada partido hace una cosa distinta. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe es un once bastante competitivo, con la sorpresa de Rubén Bezo en el eje central de la zaga. Pero bueno, Bezo ha rendido bien, ha estado a la altura de la exigencia siempre que se le ha puesto. Lo que yo no entendía es que se lo dejara fuera de la convocatoria del otro día. Hoy le toca ser titular. Estamos hablando de ese reparto de roles que está un poco difuminado, ¿no? El vestuario de Valencia. Un día a la grada y otro día titular. Bueno, pues es lo que está pasando. Cancelo volverá a tener la oportunidad en la banda derecha. Y luego 4-4-2. No estará Jai Fuego. Ojo con eso. Ojo. Y Negredo y Paco Alcácer arriba. Yo es que lo que veo es que vuelve a cambiar totalmente el perfil del Valencia Club de Fútbol. Y en ese caso, en la defensa. Porque Bezo, si no recuerdo mal, que creo que no. Y Lucas Orban, si no recuerdo mal, que creo que no. Se quedaron en Valencia en el último partido de Liga. Sí, efectivamente. Los dos. Bueno. Los dos. Y Negredo y Alcácer en el banquillo. Alcácer sale después, pero bueno. Sí, bueno, la foto que hemos multiplicado hoy otra vez del Superdeporte, que dice muy a las claras, pues digamos, de alguna forma la empanada que lleva el entrenador de Valencia, ¿no? ¿Quién la fotografía? ¿De quién aparece? ¿De esta? No, una que me han puesto a mí en una columna de opinión que he escrito. La de la opinión. Que no está Silvia. No estoy. Llevando los manejos. Es una página que publicaron ayer con Fegulí, Parejo, bueno, pues Negredo, todos los teóricos titulares, Alcácer, con todos los teóricos titulares que no jugaron el último partido de Liga, y sin embargo la mayoría de ellos vuelven al equipo frente a Granada, en partido, ojo, recordemos, mañana, a las 20:30 horas. Des del meu desconeixement, Andreu, i no sé si sabeu o no, estarà Lim en Mestalla esta jornada o no? Jo no ho sé, Silvia, no tinc ni idea. Les conseqüències d'una derrota davant el Granada, no sé, Tito, usted, des de la experiència, los que ha visto pasar, podrien ser grosses després d'un empat o una derrota davant el Granada? La derrota ante el Granada seria un drama per el València Club de Futbol. El Granada és un recién ascendido, un equipo poco probado, un equipo que solo ha sacado pues los puntos juntitos que han dejado hacer. Ojo, que hizo un buen partido contra el Real Madrid, precisamente en Madrid. Le plantó cara al equipo todo poderoso. Y yo creo que al Valencia un gatillazo del Granada sería como pegar casi un tiro en la sien de un Espíritu Santo, lo cual no quiere decir que yo diga que se lo van a cargar. Digo que sería un golpe tremendo para la credibilidad del entrenador. Y ojo al partido de mañana. En el minuto 0 aplaudirán, en el 5 aplaudirán, en el 10 aplaudirán, en el 20 empezarán a mosquearse, en el 25 empezarán los silbidos, en el 30, si no se han carriado ya, empezará la bronca. Andreu, en rueda de prensa, la actitud de Nuno de esta semana, ¿tú ves a un Nuno que se sent fort, que se sent intocable en el seu puesto? ¿O ven? No. El que detecte, mira, eso son sensaciones. Sí, sí. El que detecte es que hay te confianza encima de ella, es el que trata de mostrar a mí este tipo de mensajes. Te confianza encima de ella, en el potencial de la plantilla, considera que todos los futbolistas pueden ser protagonistas y pueden ser futbolistas de garantía, espera el Valencia. Y a partir de ahí, hoy he enviado un mensaje también que en el que día en el que no le preocupa el que pudo pasar después del partido contra Granada. Es decir, si el Valencia perdiera contra Granada, obviamente intuí que va a haber una reprimenda de Mestalla una vez cada mes. Habría una horda, ¿eh? Ojo. Sí, contra un Espíritu Santo. Ahí que no le preocupa, que lo que más le preocupa a Matías es guanyar a Granada. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que ellos se sen fort en la medida de lo posible. Es decir, las pilotas no están entrando, no se están consiguiendo puntos, pero ahí tiene la confianza del propietario, Spiderlin, y sobre todo de una persona que no tiene un cargo en el organigrama del Valencia, que es Jorge Méndez, pero que fa y desfa conforme le ven gana. Oye, se tiró todo el viaje de vuelta del último partido que jugó el Valencia con Lei Jun, acompañados, sí, prácticamente unidos. Incluso creo que vosotros publicabais una foto de Nuno en una parte del banquillo, sentado en una esquina, los jugadores en la otra esquina, pues dejándole solo al entrenador. ¿Tú crees que Lei Jun viajó para estar cerca de Nuno, para darle calor a Nuno o para darle un tirón de orejas a Nuno, que no es lo mismo? Pues no lo sé la verdad, pero estoy seguro de que Lei Jun, como presidenta que es, le debe haber exigido unas explicaciones del once que hizo el otro día, y que si no son convincentes le habrá pegado un tirón de orejas. A partir de ahí, estamos viendo que sigue con la rotación. Mañana el protagonista va a ser Rubén Bezo, que estaba en la grada el otro día. Supongo que un tirón de orejas bien dado no se lo habrá dado, porque si no, hoy pondría a los mejores. Mañana pondría a los mejores. Sí, pero es que mañana, por ejemplo, se carga prácticamente a casi toda la defensa que jugó el último partido de Liga, y eso es francamente extraño. Los defensas, sabemos todos, los carrileros sí que corren mucho durante un partido, pero los dos centrales son piezas casi fijas en todos los equipos, ¿no? Sí, sí. Se los ha liquidado los dos. Sorpreses, mos donarà demà el partit del València-Granada? No ho sabem, bueno, ho sabrem a través de la 97.7 Ràdio, que crec que connecten, bueno, una hora abans. Una hora abans! Una hora abans, Manolo i Salva, estos no... Manolo Montal i Salva Folgado, i jo estaré ahí haciendo fuerza, apretando y escuchando la 97.7 para ver cómo nos narran, esperemos que sí, porque lo que toca es el triunfo del Valencia Club de Fútbol ante el Granada. ¿Y cuán queda para la Champions? Porque ya tenim partido de Champions la próxima semana, creo. Bueno, Andreu, te dicen que sé que estás pel carrer, pero lo que sentim, supongo que estarás en el móvil intentando escoltarnos. Muchísimas gracias, compañero, por entrar así a Valencia Abierta. Un abrazo fuerte. A vosaltres, diga si me estalla en cara, bueno, vinga, que aprofite, ja estarà. Adéu. Bueno, la Champions la setmana que viene, ya inmediatamente, prácticamente el martes, el Valencia juega fuera de casa, el segundo partido importante, y vamos a ver cómo resuelve, porque cualquier resultado que no signifique una victoria, o un empate, fíjense, un empate en un momento dado podría valer, pero tal y como está jugando, pues la derrota parece que es la llamada más clásica a las puertas de este Valencia. Muy desnortado, es la verdad. Con lo cual, lo de Gallá, sí, al final se confirma, baja de más partidos de los que creíamos, lo que parecía que iba a ser uno, pues al final se convierte en varios partidos, ¿no? Sí, Gallá tenía un problema, él lo vio clarísimo sobre el terreno de juego, se tocó era... inmediatamente, pidió el cambio inmediatamente. Gallá es un tipo listo y va a estar mínimo dos partidos de Liga de baja y un partido de Champions de baja, el partido de la próxima semana. Veremos si con eso está para volver o no, porque Gallá, hoy por hoy, es un hombre imprescindible. Piense que mañana va a jugar Lucas Orban en la posición de Gallá, un Lucas Orban que no estuvo ni en la convocatoria del partido que el Valencia perdió frente al Real Club Deportivo Español, lo cual no deja de ser llamativo. Muy llamativo. Bueno, y hoy teníamos rueda de prensa de Zorío con toda esta movida que se venía anunciando, que ahora no recuerdo ni siquiera el nombre exacto de todo ese movimiento. Además, como comentaba el otro día Carles Bosch, si se denuncia al Valencia con razón y la justicia da la razón, pues adelante. ¿Qué ha comentado hoy Zorío? Zorío es un... Es vice del Valencia, es un hombre de relaciones públicas, un hombre de relaciones externas, jefe de prensa, estaba montado en todos los follones, se ha tirado tiempo estudiando todas las acciones que ha llevado a cabo el Valencia al Club de Fútbol, y ha denunciado, pues de alguna forma anunciando, pues a Peter Lim, anunciando a Jorge Méndez, que parece que no está, pero oye, es que es el que está siempre sí. anunciando a Nuno o denunciando a Nuno, denunciando a Valencia Club de Fútbol por lo que él estima malas artes y mala conveniencia o aparcamiento de las funciones de Valencia Club de Fútbol en sus negociaciones, ojo, con Bankia, que es un clásico en todo lo que tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol. Zorío siempre ha querido estar o volver o ser parte de ese Valencia Club de Fútbol y ahora pues va a tomar el camino de los tribunales. Y yo estoy de acuerdo con la teoría de Carlos Bosch. Todo está bien, se lo anuncia hoy, pues oye, le damos suerte, adelante, venga, todo lo que sea bueno para Valencia sería bueno para todos. Vamos a ver qué sucede en los tribunales. Estamos leyendo a través de Twitter algunas de las declaraciones que está dando en este momento el ex vicepresidente. Yo he anotado algunas, las que me ha dado tiempo antes de poder entrar en el programa. Eran declaraciones de: yo no quiero volver al Valencia, si hubiera querido lo hubiera hecho antes. El Chino no está cumpliendo. Repetimos declaraciones literales de Zorío. Mala declaración. Mala declaración. Y en el nuevo estadio dice: hay muchos intereses que vamos a destapar. No sé. Bueno, el nuevo estadio lo dejaremos a los jueces que juzguen todas las pruebas. De lo de llamar Chino a Peter Lim cuando es de Singapur es una falta de respeto por parte de... Son declaraciones, repito, extraídas de Twitter de ciertos compañeros de la prensa deportiva que están siguiendo esta rueda de prensa. Correcto. Y que yo entiendo que... Bueno, lo ponemos en prudencia, si le parece bien. Ellos relatan literalmente lo que están escuchando. Bueno, vamos a ver por dónde sale el Zorío. En la que coinciden además varios compañeros, el Chino no está cumpliendo. Que mañana tendremos más tiempo de analizar toda esta comparecencia, de recabar bien toda la información para podérsela ofrecer. Y ayer el Levante, según Superdeporte, con más corazón que juego, conseguía añadirle un punto al Eibar. Al Eibar, que es uno de los grandes equipos de la primera división. Ojo, el Eibar ha empezado como una moto. Iba ganando 0-2 con esa facilidad. Se fue en el marcador el conjunto del Eibar y con esa calidad, o con esas ganas, o con ese empujón, empató el Levante 2-2, pero ojo, ya con el minuto rebasado. Y lo hizo uno de sus nuevos jugadores, Davidson, que se marcó. En la foto de Levante, la alegría de marcar en el... Ojo, es que en el minuto 92-93, tengamos en cuenta que el Levante es un equipo que hasta ahora no ha conseguido ninguna victoria. Cierto es que iba 3 empatados y 2 perdidos, pero no deja de sorprender esa falta de amor a la victoria para un equipo que aspira todo en esta temporada, ¿no? Estoy mirando la clasificación de la Liga. Me sorprende que el Valencia de momento vaya noveno. Evidentemente nos gustaría que fuera mucho más arriba. Y 16, el puesto 16 es para el Levante. Ojalá esta jornada, ¿usted cree que nos serviría para arañar algo? Porque nos veo a seis del Barcelona. Tanto el Valencia como el Levante lo que tiene que hacer es arañar a los de arriba a partes iguales. Va a ser complicado. Recordemos que mañana empieza el Valencia en la jornada del viernes para poder descansar para la Liga de Campeones. Fíjate, un Granada que en principio tiene todas las dotes para ser un triunfo fácil, cómodo y holgado del Valencia Club de Fútbol. Vamos a ver cómo respira Mestalla, que ha quedado bastante... ¿Usted cree que la afición hará caso a Nuno, esto de 90 minutos no se quejen? No, yo creo que va a haber unos minutos iniciales donde Nuno y el Valencia Club de Fútbol, supongo, que van a vivir en la tranquilidad. A medida que pasen los minutos empezarán los nervios, empezará la tensión y empezará a vivirse lo que se vive en todos los campos de fútbol y en todos los partidos de fútbol. La gente se pondrá nerviosa, empezarán los pitos, empezarán... un poco la bronca. Recordemos las palabras que nos ha dicho Andreu Alberola. Eso es lo que... las palabras que ha dicho Nuno hoy en rueda de prensa. Pero es que Andreu Alberola nos desvela que los futbolistas están descoordinados, que no saben bien qué hacer y que no saben bien por dónde van los tiros. Y ese mejunje entre lo que dice uno y lo que piensan los otros es francamente un peligro para el Valencia Club de Fútbol. Un dato muy revelador, que sea el propio Nuno quien lanza ese mensaje de unidad absoluta entre jugadores y entrenador, y que los propios jugadores ni siquiera aparezcan en rueda de prensa para confirmarlo. Por tanto, yo siempre digo lo mismo: la afición de Mestalla

worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. La elección de las Cortes de Honor 2016 en directo en Levante Televisión. Vive la elección de las Cortes de Honor 2016 en Levante Televisión. Desde las 17 horas, programación especial fallera, conducida por Jaume Bronchud, director y presentador del programa Totes Festa, de manera ininterrumpida hasta la una de la madrugada, en que se prevé la conclusión del acto oficial. Bronchud contará en el plató con la opinión de analistas y conocedores del mundo fallero, así como con el testimonio de las máximas representantes de la fiesta. Elección de las Cortes de Honor 2016. Emocionate con nosotros. Levante Televisión. Valencia Abierta, la radio de la Teua Terra. 1:32 d'esta vesprada de dijous. És moment de falles a la 97.7 Ràdio i la secció d'avui un poquet més extensa de l'habitual. I, vamos, jo crec que una secció de luxe. Només falta Ximo, eh? Només falta Ximo Rovira, que avui està gravant les seues coses de la tele. Però tenim a Leo Marín. Què tal? Molt bon dia, Sílvia. Company de la ràdio. Se nota que està ja acostant-se moments importants de les falles, eh? Per sols mirant, pegant una olleta a la taula d'avui ja es nota. Tenim a Moisés Domínguez, del Levante, el mercantil valenciano. Hola, Moisés. Hola, què tal? I tenim... Ai, quin luxe. La nova tindre per telèfon. Però al final l'hem convençut, jo no sé per què, però hem acabat enganyant-la perquè vinga, si Anna Cuesta, que és periodista, que ara mateix està en els informatius de la Sexta i que ha sigut companya d'esta casa, de Radio Televisió Valenciana i de un munt de coses més. Gràcies, Anna, per estar així. Un plaer. Vaig començar, a més, així, a la 97.7, o sigui que tornar a casa... Anem a dir les coses com són. Anna està així perquè ella sempre està predestinada a la 97.7, començar fent falles en la 97, bueno, ja estava en els seus estudis... A més, he comprovat que manteniu la música. Continuem mantenint la música. Ella sempre ha estat molt proper del verd de la 97, ara està en la Sexta, per tant, és que són totes les senyals indicades caben a que tenia que estar així sempre que nosaltres la cridem i, per supost, la seva feina li permetís que estar així. I lo de Moisés no va ser... Teníamos que haber establecido un santuario o algo de eso, porque no todos los sitios las diosas bajan a la tierra. Sí, sí. La diosa con peineta. Correcto. Que además vamos a ir acostumbrándonos ya que Moisés venga aquí porque ya no habrá que presentar como novedad. O sea, ya hemos abusado de su generosidad. Me apunto al bombo. Y va a estar aquí. Yo le cogí por WhatsApp y ya no le suelto. Y él lo sabe. Yo simplemente le recuerdo, tienes una cita conmigo a la 1:30. Y baja. Bueno, Anna Cuesta, hem de dir que està així perquè, bueno, a banda de ser una fallera de pro i de tota la vida i de les que viu les falles de veres, és que és una de les presentadores de l'acte d'este cap de setmana. Té moltes coses que dir en el programa d'avui, en l'espai d'avui, perquè no sols va ser la presentadora, i ara mos contarà com es sent, que coneguent-la, pues segur que està super emocionada i no nerviosa, perquè ja està acostumada a aquest tipus d'actes. També hi ha nervis, eh? Ahir ho parlava en Boro, que vaig a presentar la gala en Boro Peiró, el company d'Onda Cero, i estem nerviosos perquè el món faller és crític, espera molt de tu, i també és un camp al que no estic acostumat. Jo soc periodista, sí que estic acostumat als micròfons, però no a presentar una gala com la de dissabte, que és una gala... Davant de 8.000 persones? Puedes estar delante de un micrófono presentando un informativo que van a ver 500.000 personas, pero no lo mismo que estar en un micrófono ante 8.000 personas que te están viendo. Viendo en ese momento. I gent que, a més, et coneix, perquè el món faller a la fi se coneixem tots, i que jo crec que espera molt de nosaltres. Bueno, a més de per aquesta circumstància la tenim així, també jo crec que té molt que dir en uns temes que ha proposat Moisés sobre l'Assemblea de Presidents, que parla, per exemple, de les verbenes, però com tots sabem, pues, Anna Cuesta pertany a una de les comissions que ja s'alià fa 3 anys o cosa així. Sí, però ja crec que 4. O 4 anys s'aliaren unes quantes falles de la seva demarcació per a fer una verbena ben grossa i en un punt determinant d'aquesta demarcació. Un últim último pleno, Moisés, en el que se dio dieron noticias importantes. Sí, hubo de todo, cosas inauditas, como tener que suspender durante 10 años a dos jugadores, dos falleros que jugaban a pelota valenciana por liarse a tortas con un miembro de Junta Central Fallera, por estar protestando al árbitro. El miembro de Junta Central Fallera les afeó la conducta y acabaron a tortas. Y los han suspendido 10 años de no poder jugar, hacer ni participar en ningún concurso de junta. Se desestimaron las dos peticiones de comisiones de falla que había. Por otra parte, creo que con cierta lógica, una de ellas porque no puedes crear una comisión de falla donde no hay demarcación, o sea, donde no hay fincas, y otra por lo que se han desestimado otras veces, porque se pretendía plantar una vía rápida. La policía dice que no hay. Y luego, pues dentro de las propuestas que hay, pues se presentó lo que acaba de decir Leo, es decir, la Junta Central Fallera ha prometido que primará, que premiará a aquellas comisiones que el fin de semana del día 12 se junten. Es decir, en lugar de hacer tres verbenas, o dos verbenas, hacer solamente una, recibiréis una ayuda y así liberaremos una de las demarcaciones. Es decir, la condición es que esa noche no estén alborotados los dos barrios, sino solamente uno. Es una lástima, Moisés, que nos estén dando todo este tipo de material tan cerca de la elección de Cortes, porque es que esto da para un programa completo, porque como idea y como concepto yo creo que es, vamos, muy oportuno y muy adecuado, pero luego, conociendo la idiosincrasia de cada una de las fallas, ojito, aquí para en algunos barrios para juntarse no lo van a tener, porque si lo porque hay un buen rollo entre las comisiones que habéis integrado, que no son todas. Lo hay sobre todo ahora, después de esta situación, porque realmente se crea, además creo que lo han titulado así como algo de Chermanor, realmente programa Chermanor, sí. Se crea una Chermanor entre las comisiones. Yo le veo además más puntos positivos, muchos más a los vecinos, evidentemente les desahogas de tener verbenas que no nos equivoquemos, en muchos casos son verbenas para 20 personas. Con 20 personas, con un piano, un dúo con un piano y un micrófono. Y nuestra experiencia es que gracias a unirnos tres comisiones en este caso, podemos contratar una orquesta que nosotros solos no nos podríamos permitir, llenamos calle, hacemos mucha caja. O sea, nosotros. No, son todo ventajas. Son todo ventajas. Si olvidamos la posible rivalidad que pueda haber entre las comisiones vecinas, que muchas veces es sana, ¿no? El tema de monumento, el tal. Pues no sé, yo no me veo a ciertas comisiones unidas para hacer un bien común. Que si lo pensamos con números, lo pensamos por los vecinos, es todo fantástico. Problema es nuestra experiencia es buena y no hay que olvidar que el presidente de Junta Central Fallera es, en este caso, de mi comisión, él lo ha vivido en primera persona, claro. Y lo plantea porque lo ve como algo positivo. De todas maneras, es algo opcional. O sea, cada fallera. Sí, pero bueno, es opcional, pero ya es te están tocando el bolsillo porque ya no recibes esa subvención. Te están ofreciendo la opción de que si lo haces, te van a dar más dinero de lo que eso, porque tú montas una verbena y tú no recibes una subvención. O sea, aquí lo que te están diciendo es: te daremos dinerico si lo haces de esa manera. Mis dudas. Primero, que eso evidentemente no lo puede hacer todo el mundo, porque hay fallas que no lo pueden hacer porque la relación con el vecino no sea buena o lo que sea. Luego, hay que hacerlo muy bien hecho, es decir, tener bien claro los criterios por los cuales divides gastos y beneficios. Claro, claro. Si hay una falla de 100 falleros y otra de 200 falleros, pues habrá que poner eso de acuerdo. Es decir, un tercio de los gastos para mí, un tercio de los ingresos, tal, no sé bien cuántos. Y por otro, solamente yo tengo una duda de otro de los objetos que se decía, que era el fomento de los artistas valencianos. O sea, era como para fomentar también las actuaciones, ¿vale? Claro, si mi falla tiene la Monte Carlo y la falla de al lado tiene la Mónaco y nos juntamos, o la Mónaco o la Monte Carlo se quedan en casa sin actuar. Va por los aires. Porque no van a juntarse las dos, porque las horas son las mismas. Tú a las 4 de la tarde tendrás que acabar. Entonces, no creo que sea 2 horas para la Mónaco y 2 para la Monte Carlo. Y si es así, cobrarán menos. Es decir, a lo mejor. Yo ese tipo de actuación la he visto. Yo ese tipo de actuación, luego para que no creo que se produzca aquí en Valencia por un tema de presupuesto, pero yo solo he visto en Cullera dos orquestas del nivel que estás hablando tú y tocaban una hora una, otra hora otra, una hora otra, y además estaban encaradas. O sea, y aquello era un espectáculo. Para que, claro, al final eso te sale más caro el arreglo que la. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tiene algún punto que me suscitan dudas, por lo menos. A nivel de comisiones, evidentemente, si tú lo montas, unifica los gastos, los ingresos y tal, no creo que esas experiencias sean malas. Añádele un pelín de marketing que se le da a eso, y yo debo entender que las tres, que la falla Clero, la falla Cura Femenía y la falla San Valero, no tuvieran juntas hace 5 o 6 años la expectación, recaudaban el dinero ni nada de lo que recaudan ahora. Yo creo que eso no es, igual no es un poco antipopular, pero yo creo que todos nosotros hemos paseado por Valencia un día de fallas a las 2 de la mañana y hemos pasado, con todos los respetos, por algunas comisiones o por muchas comisiones, y hemos visto el piano, el señor tocando y la señorita y 15 personas a todo volumen, porque es más grande el equipo de sonido que los propios cantantes, claro, y a mí incluso he pensado, vaya tela. Y eso enfada más al vecino. Yo soy vecino de aquí y digo, claro, ostras, es que merece la pena. Claro, porque si luego ves una orquestona y ves a 1000 personas, igual tiene también sus consecuencias, porque claro, suciedad en la calle, jaleo y tal, pero bueno, pues no lo sé, estás molestando a menos gente, creo yo, y además por una causa, entre comillas, más justificada, ¿no? Luego vendrá también la otra parte, que encima, como todos los caminos conducen a Roma, por ejemplo, lo que, pues como lo que hizo Sevilla Denia este año, estamos hablando de fallas siempre vecinas y de gente afín. Sevilla Denia se autoinstauró las brigadas de limpieza, y además se jactaban de ello, fotografiaban la calle tal como había quedado después de la verbena y luego la volvían a fotografiar cuando ellos mismos habían llevado a cabo la limpieza de todo el entorno, y estoy convencido de que tarde o temprano se les va a exigir a las comisiones de falla de renteu. Sí, bueno, también puede ser Globosonda, está lanzando también el nuevo equipo de Junta de Talfallera y la nueva concejalía, iniciativas que yo creo que muchas de ellas, muchos teníamos en la mente, bueno, las está lanzando a ver qué respuesta tiene dentro de los falleros, y a partir de ahí, pues oye, si se consiguiera que no solamente fuera la Santa Verbena la que se produzca el año que viene, sino que se produzcan 3 o 4 más, bueno, pues son 3 o 4 demarcaciones donde efectivamente has desahogado un poco las otras vías, y encima pues fomentas también la Cherma, ¿no? Que piense que esto van a ser 80 verbenas, claro, que van a juntar a 240 fallas, ¿eh? ¿No? Esto yo creo que al final pueden ser 12, 15, o que la agrupación de turno se junte para hacerlo, o cosas de esas. El resultado lo veremos en su momento. Sobre todo que es una propuesta opcional, sí, un programa que se... Sí, es como también lanzaron el otro día el tema de que se va a hablar con la hostelería, que es un tema complicadísimo para que apoyen por y tal. Ya, pero es un tema... Sí, pero bueno, ahora lo han dicho de viva voz. Antes parecía que no se podía hablar, ahora sí que dicen que parece que van a trabajar en ese sentido. Lo que pasa es que todos sabemos que es un tema complicadísimo y lo hemos hablado millones de veces, porque ¿a quién le pides ese, entre comillas, impuesto revolucionario, ¿no? Se lo pides a los restaurantes, pero ¿a cuáles? Porque hay restaurantes que sí que lo notan, pero hay otros que no lo notan nada, o lo notan para mal. Y a los taxistas les pedimos también un impuesto especial para ese día. Y claro, a las agencias de viajes, a la propia Renfe, a Metro, al AMT, es que claro, es un tema que en un mundo ideal sería fantástico, pero llevarlo a cabo es complicado. Yo tengo una duda, Ana, con la Santa Verbena, que es la que hacen ellos, que se llama Santa porque son todos nombres eclesiásticos. Sí, es que además nosotros le pusimos una marca bastante comercial. Sí, la verdad es que oportunista completamente, sí, pero lógico. Como se celebra, creo que es en tierra de nadie, ¿no? ¿Dónde se celebra? Se va cambiando la ubicación. Vale, es una duda malvada, sí, pero bueno, si en una de las demarcaciones es donde se baila y se bebe y tal, ¿en cuál es en la que se mea? Ponemos baterías móviles. Vale. No abrimos los casales para que... No contaba con los casales, yo contaba con la calzada, yo contaba con las calles adyacentes. De todas maneras, va cambiando la ubicación, para esto se hacen unas reuniones donde participan las tres comisiones, y claro, todos queremos que sea en nuestra demarcación, porque es nuestra calle donde ya están tus luces, y al final se es práctico, pues la boca, sí, la de más la calle ancha, no, la más es ancha, más ancha. Un año no se pudo hacer, el primer año se hizo en una calle, al año siguiente estaba en obras y entonces no hubo discusión porque estaba en obras, colegio, y entonces habría que cambiarlo. Pero bueno, ahí también es verdad. Pero bueno, es que esos son las... Es ponerse de acuerdo, como los turnos de barra, pues hubo un año que nos íbamos turnando todos, de tantas personas de X falla. Otro año se subcontrató. Vamos probando cosas. De hecho, creo que han querido entrar parte de las comisiones de falla, que en la primera no quisieron atreverse o no quisieron, y creo que la paella ha salido salada. Ha salido un poco salada. No quiero dejar de pasar la oportunidad de que comentéis también otra de las medidas que se habló en este pleno, que es el tema de las carpas. Correcto. A ver, mi valoración es que es complicado. Vamos a ver, pero es... A ver... hay un cambio de gobierno y ahora mandan las fallas Compromís, vale, que son los que van a quitar las fallas y los que van a hacerlo todo y tal, y son los más antifalleros y tal y cual. Vamos a ver, Compromís yo entiendo que va a hacer cosas impopulares. Está siendo irónico, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, cuidado. En modo irónico. Yo entiendo que va a hacer cosas que van a ser impopulares para la masa fallera. Uh-huh. Hay algunas que no entenderemos o que no se entenderán, las mires como las mires, y hay otras que serán aplicación de sentido común. Es decir, que es de alguna manera, vamos a decir, evitar algunos desmanes que se producen. En el caso de las carpas, el problema es que la decisión del año 2016 era muy complicada por un capricho de calendario y que viene a coincidir con la llegada de un equipo de gobierno diferente y ante el que las fallas están, digamos, expectantes. Es decir, siempre se ha permitido dos fines de semana de carpas. El super sábado y el primer sábado de mes. ¿Qué ocurre? Este año, como es bisiesto, el calendario nos lleva a que el primer sábado se va al 5 de marzo. Si lleváramos la seguida habitual, eso quiere decir que se estarían instalando carpas el 3 o el 4 de marzo, que es una locura. Claro. O sea, lo miremos por donde lo miremos. Para unas carpas muy cuestionables a nivel de utilización, porque la utilizas ese primer fin de semana para cena de falleros de honor, para el nombramiento, para alguna cosa de esas, y luego ya están toda esa semana completamente inhábiles. Entonces, claro, este año había que tomar una decisión porque no tenía razón de ser el poner las carpas. ¿Qué ocurre? Lo hacen estos que acaban de llegar, pero es una aplicación de un cierto sentido común. Sí, que lo que tú decías es que el 5 y el 6 sí que estarían llenas, pero claro, imaginemos cómo estaría un 8, un 9, un 10, un 11 de marzo. Son días laborales. Que son días laborales completamente, pero laborales y que la gente casi no huele ni a pólvora. O sea, sí, porque hay más letales, pero si no fuera por eso... Tiene una poca razón de ser. Mi única duda que se me suscita en este caso... se van a poder poner solo a partir del día 10 para celebrar el día 11, y la duda que yo tengo es la que se decía, por la que se justificaba carpas en dos tandas, y es la operatividad o la posibilidad de realmente instalar 280 o 300 carpas en dos días mal contados. Uh-huh. Es decir, es la única duda que tengo. Es decir, que todos realmente no pueden plantar la carpa el día 10 porque no hay manos. Las empresas no tienen mano de obra cualificada para plantar tanta carpa en un día o en dos días. Es la única duda. Todo que esto se viene claro porque es que el día... Estaba mirando ahora el calendario del teléfono porque el día 19 es que es sábado. Entonces claro, no hay más fines de semana. Es que es un fin de semana raro. Es un fin de semana... O sea, un calendario raro. El año que viene tendremos dos fines de semana de carpas. Porque sí, seguramente porque el 19 será el 20. El año que viene volverá a ser... Será domingo el 19 y entonces el sábado estará. Y el anterior, que será 12 o 11. Será más 11, razonable. 11. Pero este año era complicado. Vosotros, bueno, en Cádiz Cura Femenina no como tiene... no tenemos claro. carpa. Mira, además has dejado de caer la perrita de carpas de, como has dicho, de un dudoso uso o... Sí, de una dudosa operatividad. Exacto. Uso. Es que un 8 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo cierras la calle porque hay pocas carpas solidarias que dejen que dejen las puertas abiertas para que el tráfico rodado continúe. Uh-huh. y cortas durante 12 días injustificados. Los justificados son los 5 de la fiesta grande. Claro. Pero bueno. Lo de cerrado por falla, eso ha pasado a la historia ya. Se sostiene la poco. La típica valla de cerrada por falla. Se sostiene poco. ¿Vos parece que tornem a l'elecció 2017 per a sí, la recta final ja de programa? Per dos coses, perquè tenim així Anna i jo la vull aprofitar. Mm. Has dit abans una cosa que m'he quedat i és cert, o sigui, tu has sigut espectadora durant molts anys d'esta gala. Entonces tu saps lo que li agrada al públic, lo que no, lo que desespera, lo que... I això, jo no sé si te dona més responsabilitat, més agobio... Jo crec que és una gala complicada de presentar perquè a la fi la gent lo que vol és veure les falleres i per damunt de tot conèixer els noms que arriben de les escollides. I jo crec que ahir tant els presentadors com els números, els espectacles que fan... la gent es va desesperar. Yeah. Lo que estan preparant enguany és molt xulo, ahir vaig estar parlant, me van comentar, avui tenim ja el primer assaig, és molt xulo, però la gent el que vol és veure les falleres. Per això a lo millor me crea un poc més de conflicte. Nosaltres anem a tractar de fer-ho molt lleuger, perquè a la resta dels presentadors tenim un mer paper anecdòtic, un poc introduir... No és introduir. Un acte de presentador. Exacte. O sea, és introduir a les falleres Ojo, i poca cosa més. Que jo tengo poca memòria, però des de hace dos anys, quan lo presentaron Alejandro García i Raquel García Tamay, que luego volvió a repetir al año siguiente junto a Jaime Brunchú, ojo, que desde el primer año de Raquel García, los presentadores... han adquirido un protagonismo y una responsabilidad quizá por el carácter o el carisma de los presentadores, ¿no? Pero muy importante, ¿eh? Antes pasaban, yo creo, o es porque sí, tengo memoria, más desapercibido. Es ese momento de la sí, la entrada espectacular y tal, sí, pero se les da un protagonismo que evidentemente todos los que están allí, como bien decía Ana, está diciendo, no sé ni lo que estás diciendo, ni siquiera me interesa lo que estás diciendo, lo que quiero es que acabes ya para que me digan si mi niña, o si mi hija, o si mi sobrina ha salido o no ha salido. Perdona, luego perdona. Te encuentras no, algunas mascotas de algunos equipos de fútbol ya diciéndote a la oreja quién va a salir, quién no va a salir. Perdona que te lo diga, pero yo no soy fallero y me dicen que en ese acto va a ir y va a estar presentando a Ana Cuesta y a mí la falla me importan tres carallos que yo voy. Ya, tota la raó, no me espera voler a Ana, ya paga la pena. Però espera, que jo dic que ha viscut com a públic. No, però és que també ha viscut com a part interessada i com a membre d'un acord d'honor. 2009 ja? 2009 ja ha passat temps, sí, ha plogut. Jo li ho deia l'altre dia a Moisés quan m'estava entrevistando para el reportaje que salió el domingo. Le decía que en las gradas he estado muchos años, pero en el escenario este va a ser el tercer año. El primero fue el 2008, que claro. Resulté elegida. Uh-huh. Luego cuando te despides como corte en el 2009 y este va a ser el tercero. Sensaciones luego por diferentes. Tu hermana. Pero ya en las gradas, claro. Bueno, ya pero con gradas. Los mismos nervios sí, sí. O mayores. La verdad es que últimamente no voy a la Fonteta asépticamente. Siempre tengo claro, sensaciones. Claro, llevas unos años que... Sí, y se viven sensaciones muy bonitas. Yo, si me está escuchando alguna candidata... El sábado es un día de muchas sensaciones, se pasan muchos nervios, muchos, muchos. O sea, yo el año 2008, que además casualmente tengo aquí a uno de los que era miembro de mi jurado, Moisés fue jurado, se pasa muy mal porque ahora están cambiando a lo mejor, que tratan de cuidar mucho a las candidatas cuando están dentro, que si les dan catering, que es un maquillador, pero es todo o nada. O sea, claro. Esa noche es el todo o el nada. No es ni siquiera como la llamada, porque sabes que si no eres la elegida vas a seguir siendo corte de honor, que es un lujazo. Claro. Ese día es o todo o nada, donde has estado 20 días dedicando pues todos tus esfuerzos a demostrarle a un jurado cómo eres. No que vales más o menos que la que tienes al lado, sino simplemente te esfuerzas en que en el poquito tiempo que tienen de conocerte en las pruebas, pues mostrarte. Fíjate. A mí siempre me ha llamado la atención un concepto, que es el de la habitación del pánico. Es decir, ese vestuario, porque es un vestuario de la Fonteta, en el que se meten las 72 candidatas entre número y número, porque son espectadoras solamente durante un ratito y tal, y sobre todo ese rato ya de que ya no hay números y que ya no vuelven a salir, o sea, la habitación del pánico debe ser terrible. Es agónico. Ahí se debe decir y se debe haber absolutamente de todo. Es agónico. Sí. Y el peor momento yo creo que es cuando empiezan a nombrar a las candidatas. Y llega un momento que pierdes la cuenta. Mira que son solo 13, o sea, en el caso de las mayores, 13 infantiles y 13 mayores, pero pierdes la cuenta. Y hay un momento que han dicho 4 y tú dices, uy, ya han dicho 10 por lo menos. Sí. O sea, bueno, yo también lo que, efectivamente, la responsabilidad de los presentadores, el nerviosismo de las candidatas, yo también quiero, bueno, pues enviar un saludo muy fuerte a los jurados, porque sí. Cuando acabe sí. Esto van a tener 57 enemigos y solo 13 amigos, o sea... Pero entre el jurado hay una gran amiga tuya, sí, tu fallera sí, mayor, sí, sí. Marta Agustí. Que lo va a hacer fenomenal, me consta que lo está pasando mal. O sea, sí. Yo creo que es imposible ponerse una coraza y que no te afecte, pues descartar. Es que tienes que descartar, en este caso además, este año son muchísimas, en el año éramos 62, 67. Si no me equivoco. Sí, es de hace un par de años hubo una nueva medida asamblearia por la cual, vamos, el caso es que ahora la cantidad sí que es fija y es más de lo que era hace 6 años cuando te presentaste tú, ahora son 72, creo. Son 72, una barbaridad. Sí. Bueno, ¿cuántas veces has sido tú jurado, Moisés? 4. 4 nada más. 4. Se pasa mal. Bueno, yo no sé, nos está escoltando todo el rato per teléfono el company Bronchud, que estarà será entretenido, el que faltaba. Estarà entretenido. Yo no sé sí. Si sabía que tenía más IA a Ana Cuesta también, Jaume. Esto ya es gran hermano. Ay. Los que nos hemos juntado ahí. Ana, guapa. Hola, amigo. Hola, qué acento más neoyorquino te traes. Ay, para la Fonteta. ¿Has visto? My friend. Yo sí. Bueno, bien, Jaime, bien. Jaime, hola, Leo. Ya estarás haciendo gárgaras, ¿no? Porque el sábado, no sé a qué hora empezamos, pero escucha, casi a las 5. Es la vez que más finamente me han mandado, ¿eh? No, es la vez que más finamente me han mandado a hacer gárgaras. Sí, claro, exacto, efectivamente. Pues, pero digo que desde las 5. Desde las 5 de la tarde, desde el 5 de la vesprà, ya vas a estar ahí en pantalla donant informació, moltíssimes sorpreses, no volem desvelar cap de les sorpreses, però en molta informació de tot el que està al voltant d'esta preselecció, de totes les candidates, de tots els espectacles. Tant Jaume Bronchut com Moisés Domínguez, que també s'encarregarà de part d'aquest programa. Amenaza con venir a la tele. Yo tengo bolo a las 8 de la tarde. Escúchame, a las 8 de la tarde, vamos a decir la hora, vamos a decir la única hora, la de Moisés Domínguez, 8 de la tarde... Porque esto ya va a ser de bicetiples, lo que vamos a hacer ahí. O sea, esto ya es espectáculo puro y duro. Pues la verdad es que muy contento. Lo primero, dar las gracias a Levante Televisión por la apuesta tan fuerte que hace por las fallas cada año. Yo creo que este año más que nunca. Porque es que ayer lo comentábamos, quitando las ofrendas, yo creo que va a ser el programa de fallas más largo que se haya hecho en televisión. Porque claro, empezamos a las 5 de la tarde, calculamos que podemos llegar hasta la 1 de la madrugada. Aproximadamente, es decir, son 8 horas en directo para estar contando lo que se vive y cómo se vive y para disfrutar de Ana Cuesta y todas estas cosas y llevar los nervios a todos. Pero, los casales. Si vas a llegar tú mucho antes que yo. Bueno, desde las 5 de la tarde vais a estar dando datos, vais a estar calentando un poco el ambiente y a partir de las 8 es cuando ya habrá conexiones en directo con la... No voy a adelantar cómo va a ser, Leo. Yo invito a la gente a que a las 5 de la tarde estén. A las 8 va a estar Moisés Domínguez, lo cuento ya. Pero el resto yo creo que es mejor que la gente no se lo pierda, especialmente porque sabéis que siempre en la Fonteta hay problemas con las entradas. Entonces, a toda esa gente que nos está escuchando de las fallas, que se junten en los casales, en los Carmientas lo van a hacer para despedir a Laura, para disfrutar de Ana y para ver qué pasa con Amparo, que se junte la gente en los casales y que nos sigan desde los casales, porque desde las 5 de la tarde no vamos a parar de como decimos Moisés y yo, de ponernos la peineta. La falla del señor Bruchu, que siempre se dice que son cuatro gatos, cuatro gatos tienen. Somos presentadora, pocos, pero bien avenidos. Cortesana saliente y candidata. Y candidata. Y director de programa. Y director de programa. Y concejal. Y presidente de Junta Central Fallera. Concejales. Concejales y presidentes. Se dona la situación también emotiva de que en el escenario también estará la tua germana, es cert. Yo pensaba el otro día, si em deixeu, y le comenté a Ana, a més per WhatsApp, a altes hores de la matinada. Sí, sí. Que era molt xulo per a mi pensar que tinguérem la sort que a Laura Cuesta, la seva germana, la nomenaren estant jo a l'escenari, que havia sigut el seu president, i l'acomiadarà la seva germana. És a dir, és que tanquem un cercle molt xulo també este any allà a la Fonteta. Els meus pares estan emocionats, no? Lo que está claro es que la familia de Ana morirán de muy viejos, porque con todas estas emociones y ninguno les ha pasado nada, está claro que esto, vamos, ni con gasolina los echas de ahí. Yo, de todos modos, al final me he quedado decepcionado del ejercicio, porque yo esperaba que en alguno de los actos hicieran el cambiazo. ¿Y quién te dice que no lo han hecho? No lo han hecho, no lo han hecho. Eso no lo sabes tú. ¿Quién te dice que no lo han hecho? Te tengo que contar. Lo tenía que haber hecho en su primer año, porque es que ahora este año la conocían demasiado. Hay mucha gente como para no distinguirla. Recuérdame, Jaime, que te tengo que contar una anécdota súper jugosa en ese sentido el sábado a las 8 de la tarde. ¿Quedamos el sábado a las 8? Sí, relacionado con gemelas también. Genial. Escucha, con el resto de la audiencia a las 5 de la tarde, ¿eh? Correcto, sí, sí. Te voy a pasar lista. A partir de les 17 hores de la vesprada ja connectem el Levante Televisió. Com els bous. I a les 20 hores hi arriba Moisés per donar exclusives, com si fos això el Sálvame de les falles, però exclusives de les bones, que m'han dit que tens estadístiques i tens dades i tens de tot. Bueno, no dudes? Això, claro, no. És una enciclopèdia fallera. Jo no... És Mr. Excel. Se quedarà curt el programa. Jaume, te seguirem a Levante Televisió. Un bes molt fort. Un bes molt fort a tots. Gràcies. Adéu. Recordar, desde las 5 de la tarde, ininterrumpidamente, hasta que acabe el acto, que no sabemos si será la 1, la 1 y cuarto, 1 y media, pero bueno, ininterrumpidamente, desde las 5 de la tarde... El tema de meterle una GoPro hasta... a Ana Cuesta al final... estamos trabajando yo en ello. Yo me presto. Estamos trabajando que en que acabe ello. El acte a una hora sí prudent, verdad, perquè al dia següent tenim a Ana als informatius de la Sexta. Al dia següent que torna a Madrid. Madrid. Sí, ai, sí, mare sí. De Déu, gràcies per estar amb vosaltres. Un plaer, gràcies a vosaltres. Moisés, t'esperem la setmana que ve, ja estàs fitxat. Faltaria. Un beso també a Edu Cervera, no? Que eso, que va... Sí, sí, Edu Cervera, que bueno, el sábado la gente comprobará que está haciendo un trabajo tercer año que he visto a las presentadoras. Está haciendo dos trajes maravillosos y yo estoy encantada de poder lucirlos. Con la percha que lleva. Vamos a jugar con ventaja, ¿eh? Vamos, la tenemos en el corazón. Leo, también te espero la semana que viene. Foca la barraca. Venga, un beso, por favor, y a vosotros también. Fin de semana, adiós.